Hola Euge, ¿cómo Hola, estás? Ali. Un horror la autopista. Espantosa. ¿Mucho Che, tráfico? sí, espantoso. ¿Está todo listo? Está ¿Arrancamos todo el listo, programa? estamos listos para arrancar. Está Rosaura en el programa anterior, así que ahora la tenemos con nosotros. Listo. Sale la invitada en un ratito, ya me confirmó. Está Fernando Tevere, que nos va a ayudar en el primer bloque. Está Alfredo también, que nos va a colaborar con el tema de los medios. ¿Estás vos, ¿Estás vos, Euge? Ali Kakinan? Y estoy yo. ¿Y Santiago Maldonado? ¿Y Santiago Maldonado? ¿Y Santiago Maldonado dónde está? ¿Y Santiago Maldonado? ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derecho de quiénes? De nosotras. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derecho de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni putas ni sumisas. Programa de Ali Kakinan en La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barletta. Ni putas ni sumisas. En los controles, Natacha Bianchi. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. Ni putas ni sumisas, un programa de mujeres para todas y todos. Criatura diferente pa' tu psiqui, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario. Otra noche más, otra noche más en Ni Putas Ni Sumisas. Me agarraron infraganti con el celular en la mano. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos. Yo estamos creo que pobladas. Hoy, estamos, pero yo creo que hoy decir eso es ya muy importante, ¿no? Estamos en una época dura y difícil. Estar ya es mucho. Ya escucharon la presentación, así que seguimos un poco en esa línea, ¿no? Bueno, así es. Hoy está Eugenio Otero, Natacha Bianchi en los controles, Ro Barlet, voy a utilizar tu nombre, de tu seudónimo de mi nombre Facebook. De guerra es. Sí, Ro Barlet, Rosaura Barletta, Fernando Tevele y Alfredo Lepera. Y yo en la voz. Y yo en la voz. Ay, qué linda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, che, ya que estamos nombrando... No, se mueren. Ya que estamos nombrando colaboradores y demás, me parece que es una buena oportunidad para acordarnos de una vez de agradecerle a Victoria Torres, que hizo la locución para nuestra apertura, y a Emma Heslop, que hizo la edición. Digo, ya que siempre nos olvidamos y Fer nos reta. Victoria Torres es la que dice... Y la participación de Rosaura Barletta, ¿no? Exactamente. Gracias, chicas. La quiero. Gracias, gracias, gracias. Gracias, obvio que gracias. Hoy tenemos un día complicado, son muchos temas. Va a estar la licenciada Zaida Gatti, Natacha, ahí retándome como siempre, como cada noche de martes. ¡Acercate! ¡Acercate! Se ríe, qué terrible que es esta mujer, por favor. Es una mujer de armas tomar. Es una mujer vehemente. Vehemente. Va a estar la licenciada Zaida Gatti charlando con nosotras en un rato. Hemos tenido dos allanamientos estos días. Uno fue ayer en la zona de Palermo, donde estamos tratando de recabar información. Sabemos que actuó la Policía Federal y actuó gendarmería para hacer un rescate en un hotel, en un místico, mítico hotel de donde vivían travestis, compañeras travestis. Quisiéramos saber cómo están. Estamos deseosos de obtener información acerca de ese rescate. No hemos podido dar con nadie que nos cuente en qué situación están. Yo creo que estaría bueno que nos ayuden un poquito con esto. Y vamos a ver si lo conseguimos para el martes que viene. Luego, una proxeneta que estaba dada a la fuga en la zona de Mar de Ajó. Efectivos de la Policía Federal Argentina de la División Trata de Personas detuvieron ayer en Mar de Ajó a una mujer de 68 años que se hallaba prófuga de la justicia desde hace más de 2 años. Tenía un prostíbulo en Mar de Ajó. También vamos a ponernos en contacto, pero la semana que viene yo creo que va a ser muy rico, pero no podía dejar hoy de mencionarlo. Me voy a Rosario. ¿Te vas a Rosario? ¿Cuándo te vas a Rosario? ¿Por qué te vas a Rosario? Me voy el viernes a Rosario, chicas. ¿Volvés para el martes? Sí, obvio. Ah, bueno, no, está bien, listo, esa parte nos importa. No, sí, yo voy, vuelo. ¿A qué te vas a Rosario? Vuelo. Contanos. Necesito una avioneta, un helicóptero. Le voy a escribir a María Eugenia Vidal, quiero un helicóptero yo. Escúchame, ¿por qué no le escribís a la Mujer Maravilla que te preste el avión transparente? La Mujer Biónica. Que es más probable que María Eugenia Vidal te vaya de un avión a vos. Te lo quiero decir, ¿no? Así yo como de todo. Te dan un avión y lo reventás. Yo creo que es más fácil que la Mujer Maravilla te preste el avión transparente que María Eugenia Vidal te dé algo. El latiguito ese. Alfredo pone cara. Con el latiguito. No, me voy el viernes a Rosario. Me voy a una charla, me voy con Rosario Lufrano, con Mariana Iglesias, que es la reportera de Clarín, que hizo la cobertura en el juicio, que estuvo bárbara, nos debe estar escuchando. Un besito, Mari. Y vamos a hablar de, bueno, en realidad ellas dos son periodistas reconocidas por su trabajo periodístico en materia de trata de personas. Y ¿cuál es el compromiso de los medios en la temática de la trata? Y yo voy a ir a criticar a los medios. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No sé. No preparé nada todavía. Vos viste que yo improviso. ¿Cómo te trataron los medios, Ali? Si tuvieras que pensar desde el principio hasta el final de tu recorrido, digo, desde la primera nota hasta hoy. Me trataron bien. Me trataron bien, fueron, yo recuerdo las entrevistas, sobre todo las radiales. A ver, si hablo de ustedes, obviamente que me trataron más que bien, si no, no estaría acá sentada. Hasta te damos de comer, loco, los martes después del programa. Sí, y me voy, y me voy, vas de comer vos a nosotros. Y me voy sin hacer el aporte económico. Soy terrible. Bueno, si recuerdo las entrevistas en Tierra del Fuego, las entrevistas radiales, me trataron muy bien. Uh-huh. Clarín, sin ir más lejos, me trató, ustedes lo vieron. O sea, el tratamiento que hizo de la temática de trata fue genial. Hoy por hoy, La Nación, que también es un medio duro, es difícil de poder instalar este tipo de problemáticas, también, Página 12, cuando yo hablaba con Página 12, cuando me llamaban, también me trató bien. Pero no sé si es cómo me trataron o realmente cuál es el compromiso que tienen los medios con la temática de la trata. Si no, lo estoy individualizando mucho el tema. Y acá no se trata de personalismos ni individualidades, sino cuál es el compromiso que tienen los medios con la problemática de la trata, sobre todo con fines de explotación sexual. Me voy a permitir una crítica constructiva, sobre todo para Página 12, que no ha sabido discernir, no ha sabido diferenciar, no ha sabido ser cauteloso. Es un medio que tiene mucho renombre, mucha perspectiva de género, pero en cuanto a la problemática de la trata barra explotación sexual barra prostitución, es como que ha tomado una postura netamente regulacionista, pro prostitución, y lo adjudico a quienes dirigen el medio puntualmente. A mí me parece lastimoso de que muchas situaciones de trata de personas no las tomen, no las visibilicen, porque sienten que traicionan a las que hablan de trabajo sexual. Y la realidad es que es muy necesario el tratamiento en todos los medios de la problemática de la trata. Es complicado hablar de un medio que uno le tiene una estima, que por ejemplo escribe Mariana Carvajal, Roxana Sendá, son periodistas que tienen mucha perspectiva de género, son muy comprometidas. Luciana Pecker, pero falta. Yo creo que son, vos decías que el diario tiene perspectiva de género, y yo la verdad es que sinceramente creo que el diario no tiene perspectiva de género, que tienen perspectiva de género algunas compañeras que sostienen una tarea casi solitaria adentro del diario. ¿En Página 12? Me parece que sí, me da la sensación. Sí, pero ¿cómo puede ser que las 12 haya hecho tantas notas a las trabajadoras sexuales y no haya jamás levantado una nota o una entrevista de estas tan extensas que hace Página 12 a una mujer que haya sido víctima de explotación sexual, incluso a una travesti víctima de explotación sexual? No lo hizo nunca. Yo creo que esto es una gran crítica hacia Página 12, donde claramente ha sido servil a un privilegio de los machos, ¿no? O sea, ha invisibilizado totalmente la problemática de la trata, creo yo. Tengo la sensación de que los medios en general, digo, más allá del caso de Página 12, tienen como un doble estándar con el tema. Como que se critica como fuertemente la trata de personas, pero no se cuestiona la explotación sexual. De hecho, la mayoría de los medios han vivido durante muchísimos años de los avisos que ofrecían servicios sexuales, entre comillas, el rubro 59, y levantaban millones y millones y millones de pesos, y eso evidentemente es ser parte del negocio. Sí, claro. Eso es ser parte del proxenetismo, porque si vos vivís de un aviso que promueve la explotación sexual, sos parte de esa cadena de explotación. Sí. Con lo que yo personalmente creo que tienen como un doble, como dos caras, ¿no? Como que una cosa medio hipócrita con el tema. Y además esta cosa de separar las situaciones, como si la prostitución fuera una cosa y la trata fuera otra, que sí entendemos que la trata es un delito complejo que incluye un montón de cuestiones, sí, pero que para nosotras por lo menos son parte del mismo continuo de violencia. Y resulta que siempre en los grandes medios los separan. Bueno, y hablan mal de la trata. Hay algo que tenemos que valorar, y ahí quiero que me ayude Fer también, que es con el tema de... Fer no va a hablar hasta que no lo presentes, porque es un hombre de radio, y hasta que no presentes a las personas no pueden hablar. Te lo digo para que... Bueno, vos me tenés que enseñar. Bueno, acá está Fernando. Acá está Fernando Tevele. No, ahora cállate. ¿Cómo estás? Acá está Fer Tevele, que lo presenté al principio. Es que si no, yo acabo de escuchar la presentación que hizo un programa de mujeres, y qué haríamos nosotros acá como varones si no ser invitados. Ustedes son nuestros invitados. Bueno, por eso, entonces nos tienen que presentar como invitados. Bueno. Hola Fer, ¿cómo estás? De hecho yo me mordí la lengua para no decir cosas mientras bueno, Erika decía. Bueno, decí todo lo que querías mientras te mordías la lengua, dale. ¿Cómo andan? En general disfruto como oyente del programa, ¿eh? Sépanlo. Es complejo, yo creo que me quedé pensando por qué... Si nuestra posición aquí como programa, por lo menos de Euge y mía, no hizo que aquellas notas iniciales con vos fueran lo que fueron, y que vos sintieras también esa comodidad que quizás por ahí no terminás de sentir en otros medios, no sé. Creo que tuvo que ver, seguramente, sí, nuestra posición al respecto. Me parece que, y también me quedé pensando que lo que se da con respecto a tu historia en los medios tradicionales no es lo que pasa con otros temas. Nosotros acá hablamos de infinidad de temas en esta radio donde están invisibilizadas la problemática. Tu historia estuvo en todos lados y va a seguir estando, y en los que no estuvo va a aparecer seguramente. El tema es desde dónde se lo aborda, ¿no? Y ahí hay algo que si vos no metés, ellos no van a meter nunca, que es esta situación indivisible de la trata de personas para explotación sexual y la prostitución. Sí, ahí hay una, para mí hay un matiz que es insoslayable, que tiene que ver con... Ay, insoslayable, que, me encanta esa palabra, a mí también. No, que es que van por dos carriles distintos, a veces se cruzan, a veces se separan y a veces se chocan y se prenden fuego y lo que fuera. La predisposición y el perfil político del periodista y la línea editorial y el perfil político del medio, ¿no? Muchas veces el periodista logra meter algo que se corre un poquito de la línea editorial, muchas veces no le interesa, por supuesto, porque no, los periodistas tampoco son la revolución andante, pero quiero decir, a veces uno se siente cómodo con un medio y en realidad con quien se siente cómodo es con el periodista con el que se vinculó, y quizás si se vincula con otro no se va a sentir cómodo, y digo, me refiero a los medios comerciales, no a nosotros u otros medios alternativos donde la línea editorial en general acompaña como más fielmente lo que los periodistas decimos o hacemos. Y después está también esa contradicción perversa que tienen los medios de comunicación tradicionales. Es cierto, muchas de las mejores notas, más allá de que haya estado Mariana Iglesias de por medio, muchas de las buenas notas que te hicieron fueron en Clarín, que es el mismo medio que... ¿Cuántas chicas habrán caído en la trata por los avisos de Clarín, no? Sí. Por los avisos laborales de Clarín. Ni te hablo del rubro 59 ya. Te hablo de los avisos encubiertos para de trata de personas. Víctimas. Claro. ¿Cuántas habrán caído? Yo creo que ahí podemos abrir también, es el mismo paradigma de lo que vivimos estos días cuando escuchamos en la radio Metro, que... llamó un oyente y contó con el micrófono abierto acerca de la violación, cómo había violado a una mujer, uh-huh. Y ellos no supieron, a ver, yo entiendo que esta gente, no los de Metro, ¿no? Los locutores de Metro no supieron cómo actuar ni cómo reaccionar en ese momento. Yo creo que nadie se lo esperaba. No lo justifico bajo ningún punto. Yo creo que en ese momento tendrían que haber tenido otra reacción, pero el tiempo del vivo, el tiempo del directo y estar en el aire, hay que estar también, ¿no? Le preguntaron varias veces si habían sido consentidas la Sí, la además situación. Algo que a mí me interesa señalar, que he señalado con todas las personas con las que hablé el tema, para mí recomendamos a los oyentes que escuchen, que busquen ese audio, es un audio del viernes, donde en el programa Metro y Medio, un oyente llamó y relató una violación, como vos dijiste, en el contexto de una sección del programa donde, digamos, que no tenía nada que ver con algo parecido a una violación, ¿no? Uh-huh. Y en ese audio se nota una incomodidad de las mujeres. Yo por lo menos noté una incomodidad de las mujeres. Que eran Julieta Pink y Tamara Pettinato. Claro, lo que pasa es... Fui yo sola. Para mí... Estaban incómodas. No rompieron el molde, es más, quedaron humilladas. A mí me dio esa sensación. Pero esto ¿no? nos pasa a todas, ¿eh? Esto nos pasa a todas y en muchísimos ámbitos de nuestras vidas. Por eso cuando a mí me salen con este tema, y yo creo que hay un paralelismo claro, cuando hablamos del rubro 59 de Clarín, hay muchas cosas que ya están en marcha, y cómo las parás, ¿no? ¿Cómo se paran? Pero yo creo que también una manera de disculparse ante la sociedad, una manera de poder decir, bueno, esto llegó hasta acá, esto no va a volver a suceder, y escucharlo, no me sale el apellido, ¿cómo es? Weinreich. Ese. Sebastián Weinreich. Sí. Me parece que es muy valioso también una disculpa por parte de este... Que además ni estaba ese día, podría haberse hecho el boludo y se hizo cargo. Bueno, pero el programa es de él. Está bien, pero bueno, no participó de esa situación. Bueno, pero a mí me parece que es muy valioso eso. No le podemos tirar con una diana al pecho y matarlo, porque salió a pedir disculpas claramente, y yo lo que espero es, está bien, disculpas aceptadas, de acá en más estás en la mira y vamos a ver cómo actúas. Y lo mismo pasa en Clarín. O sea, hoy Clarín está hablando de trata de personas. En su momento tuvo el rubro 59. donde captaban víctimas, donde claramente había una situación qué menos que sospechosa en cuanto a la temática de la trata. ¿Estamos seguras de que Clarín todavía no tiene en vigencia esos avisos engañosos que no eran el rubro 59, pero eran masajista, señora no sé qué cosa? Había un momento en el que, digo, no, la verdad es que hace mucho que no miro los avisos clasificados. Yo tampoco, ¿no? Pero hubo un momento bastante extenso, por lo menos durante mucho tiempo, Clarín siguió sosteniendo avisos que no eran ya la cosa explícita del trabajo sexual, pero sí avisos engañosos que era lo mismo, digo, pero con otras palabras, pero dicho de otra manera, pero... Habría que mirarlo. Masajista, por ejemplo. Habría que mirarlo. Yo no, obviamente no voy a decir una cosa por otra, pero considero que sería importante poder revisar algunos periódicos emblemáticos para poder descartar esa posibilidad. Qué tema, ¿no? Qué amplio todo, sí, esta semana. Es complicado. Muchas cosas. Además, Alika, es muy interesante abordarlo desde este lugar, de saber que lo que pasa con los medios de comunicación tradicionales, con la problemática de la trata de personas, no pasa con muchos otros temas de la agenda, sí, de los medios alternativos, en las que directamente están tergiversadas las situaciones de... No sé, hablábamos en el programa anterior de las situaciones de gatillo fácil. Claramente los medios tradicionales ahí juegan el rol de ponerse del lado de la policía y de marcar a los muertos por las balas policiales como delincuentes en enfrentamientos, como hacían durante la última dictadura cívico-militar. Es lo mismo. En cambio, con la situación de la trata de personas hay como un cuidado mayor. No se ponen claramente del lado de los proxenetas. El run run que se escucha es un diario Clarín. Pero a la vez nunca hablan, por ejemplo, de el sostén político de la trata de personas. Sí. No hablan de eso. Quizás te hablan de la trama policial, sí, eso por ahí sí, así en genérico, ¿no? Sí, pero de la trama política, bueno, estos días estuvimos viendo el caso del intendente de Lonquimay y de... Hay otro lugar de La Pampa, no me puedo acordar. Y de la participación que habían tenido los intendentes, que uno de los intendentes de La Pampa firmaba la libreta sanitaria de las víctimas. Discúlpenme. Ay, encontró uno. No, uno no, millones. Rubro 14, dice. No, rubro 14 no. Sí. Rubro 47, salud y belleza. Señora 00000, 24 a 25 años. Ana y Abril, zona 11. Señora 0000, Andrea, 35 años, zona de voto. Señora Lorena, 26 años, zona oeste. Todas con teléfono, obviamente. Señora 000, azul. Señora, señora, señora, señora, no sé por qué ponen 00 para que entre primero. Para que el aviso salga primero, claro. Señora... Señora Ariana, señora Flor, señora Humoa, señora Caballito, señora 40 años. Son todas señoras, Sí, señora Angie, señora Ara, señora Penélope, señora Sparreflex. Sparreflex. Señora Susi, señora Wendy, señora Zona Flores, sí, señora Zona 11, señor David. 50 en ese rubro, hay 50. Señor Masoterapia. Masoterapia. Chicos, lamento comunicarles que Clarín sigue teniendo avisos engañosos que refieren a lo mismo. Se puede denunciar. Sí, te tenemos que denunciar. Sí, y después, porque esos son claramente avisos de prostitución, habría que ver si no hay los falsos avisos que conducen a las redes de trata, ¿no? También habría que buscar. Una noche tenemos que llamar a alguno de estos. ¿Por qué se quedaron callados? Sí. No, porque... Me gustó, está muy bien. Una gran idea. Bueno, hoy no va a ser la noche. Que se queden tranquilas las chicas. Ponemos una canción. ¿Por qué está parada la operadora? ¿Qué pasa que tenés porque tanta emoción? Se fue emoción? Corriendo a buscar un mate y volvió. Está saltando de una punta a la otra. No sé qué le pasa. Está eufórica, está efusiva. Se quiere ir. ¿Qué onda? Divina. La radio, los medios de comunicación, los medios alternativos, los no alternativos, los medios audiovisuales, el cine, la televisión, son vehículos, vehículos comunicadores de historias, vehículos comunicadores de voces. Un programa de radio para las abolicionistas es fundamental, por supuesto. Yo lo voy a defender como dijiste vos, como la 10 del abolicionismo, es fundamental para la abolicionista. Ya te pusiste la camiseta. Hace rato que tengo la camiseta. Con este programa, con este medio, con este vehículo tan potente que me han puesto en mis manos, que es como darle una navaja a un mono, yo quiero que se visibilicen cada una de mis compañeras que, con las cuales articulamos y con las que todavía no hemos llegado a articular, pero quiero que sean las voces de ellas que también escuchemos y que podamos generar este gran movimiento colectivo a cambiar la visión social y estos cambios sociales que son tan necesarios. Ni putas ni sumisas. El programa de Alika Quinán en La Retaguardia. Tema que nos puso Nati. Sí, muy rockera está Natacha Bianchi hoy. Ana no duerme de Luis Alberto Spinetta. Ah, mira. Les tiro una noticia súper rápida. Me la pasa una compañera, Esther, de Mar del Plata. Detuvieron a uno de los dueños del Madajos de Mar del Plata por coaccionar a una testigo. Intenso. ¿Qué es el Madajos, Alika? El Madajos dos es, minutos. Es un prostíbulo de emblemático de Mar del Plata que está justo abajo del Sheraton. Uh-huh. Tenemos en comunicación a la licenciada Zaida Gatti, que es la directora de la Oficina Nacional de Rescate y de la línea 145. Buenas noches, Zaida. Hola, Alika, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo buenas el equipo. Noches. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por atendernos. Creo que vale la pena comentar así muy brevemente que atravesaste una operación estos días y que estás haciendo un gran esfuerzo para poder estar en comunicación con nosotros. Así que gracias por hablar con Ni Putas Ni Sumisas. Bueno, acá tengo mis compañeras y tenemos dos invitados. Y estamos muy interesados puntualmente dos temas. El tema del no reconocimiento de las víctimas de trata en el momento de los allanamientos Y a mí personalmente, que esto si querés lo podés responder primero, que quizás sea más fácil, es ¿qué te encontrás cuando vas a hacer un procedimiento? Bueno, mira, en realidad creo que las dos respuestas están muy relacionadas, porque justamente lo que encuentro cuando voy a un procedimiento, salvo excepciones, porque realmente son las excepciones, es encontrarnos con lugares donde aparentemente brota la felicidad, ¿no? Y hago la aclaración de aparentemente porque sabemos perfectamente lo que sucede ahí adentro, sabemos perfectamente que todas las mujeres que están allí son víctimas de explotación sexual, y no son solamente víctimas por parte de los proxenetas, sino que son víctimas especialmente por parte de todos los clientes prostituyentes que pasan día tras día por esos lugares. Pero nosotros nos encontramos con una situación de temor por parte de las víctimas, lo que en principio hace que digan que no son víctimas, ¿no? Que en principio esto es parte de lo que responde a la otra pregunta de por qué no se reconocen como víctimas. Han asumido un rol que les inculcaron, digamos, para decirlo más groseramente, quizás es como que le hubiesen puesto un chip en la cabeza de que son prostitutas, están estigmatizadas por la sociedad. Sabemos que hay una lamentable naturalización de la prostitución y todavía gran parte de la población sigue considerando que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, cuando quienes tenemos la oportunidad de charlar con cada una de esas víctimas sabemos que es la violencia más antigua del mundo y de ningún modo el trabajo más antiguo del mundo. Ninguna de todas las mujeres, aún las que hablan de trabajo sexual, han elegido esa opción, sino que han sido empujadas por diferentes situaciones de vulnerabilidad a caer en esa situación. Entonces, lo que vos te encontrás es una mujer que está generalmente ha tenido que consumir bastante alcohol, con lo cual también eso dificulta a veces tomar las entrevistas. Toman alcohol porque están obligadas a tomar alcohol con los clientes para generar dinero, para pagar una deuda que suponen que tienen, pero que nunca tienen. Y esto es algo que se repite a lo largo de los años, ¿no? Pasan los años, cambiamos de ciudad, cambiamos de provincia, pero el modus operandi de las redes en algunos aspectos sigue siendo igual. En otros ha cambiado radicalmente. Y por otro lado, en los lugares más visibles, como podemos hablar de la Capital Federal o podemos hablar del primer cordón del conurbano, donde hay, estamos hablando de zonas muy, muy urbanizadas, lo que encontramos son mujeres que aparentemente están solas, que te cuentan que trabajan por ellas mismas, que tienen una cooperativa, que juntan el dinero para pagar el alquiler. La realidad es que eso es todo una mentira que tuvimos oportunidad de comprobar hasta por medio de investigaciones, ¿no? Porque hay jueces que nos han hecho escuchar, en realidad leer la transcripción de las escuchas telefónicas de cómo se les inculca este discurso a las víctimas. Y a eso no puedo dejar de añadirle el rol que tiene cierto sector de mujeres que se congregan tras una asociación que defiende el trabajo prostibulario como tal, considerando que la Argentina debería ser un país que reglamenta la prostitución. Pero la realidad es que los lugares son inhumanos donde están, son lugares donde no se puede vivir bajo ningún punto de vista, donde no pueden estar allí durmiendo en la misma cama donde pasaron 10 o 15 clientes, donde no pueden ser, digamos, mujeres que son objetos de estos sujetos durante las 24 horas, porque también es, creo que ustedes todas lo saben, estos lugares funcionan las 24 horas. Y si el cliente llega y pide por X mujer, esa mujer, si te estaba en su ratito de descanso, en su mínimo rato que tenía para dormir, la levantan y la hacen atender al cliente. Esta es la situación con la que nos encontramos. Zaida, ¿cómo estás? Eugenia te saluda. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Estabas hablando recién de las consecuencias como inmediata, ¿no?, de la explotación sexual. La pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo en la subjetividad de estas mujeres y de estas personas, ¿no? Porque, bueno, a veces no son mujeres. Mira, a largo plazo estamos hablando de un tiempo largo. O sea, yo considero, y esto es una apreciación muy personal, que toda víctima tiene su recuperación. O sea, yo no creo que las víctimas de trata sean irrecuperables, como mucha gente piensa que el trauma dura toda la vida. Sí pienso que hay que trabajar mucho con eso. Y a largo plazo, los efectos que empiezan a causar estas situaciones que al principio se veían como naturalizadas, se empiezan a transformar en situaciones avergonzantes primero, de retraimiento después, de disociación respecto de ellas mismas, mucho más que lo que han pasado en el momento de la explotación, y también tienen que pasar por un periodo en el cual necesitan no hablar de esto para después poder arremeter contra todo, que es contra el propio psiquismo, ¿no?, el propio aparato psíquico de ellas para enfrentarlo. La única manera de enfrentar un trauma es hablar de eso que te pasó, no, no reprimirlo, porque muchas de las mujeres, y esto no solamente estamos hablando de las violaciones que ocurren en el marco de la explotación sexual en el caso de trata, sino también en una violación individual en la calle, que se trata de olvidar, como si olvidando haces que eso no haya sucedido. Y la realidad es que no solo lo reprimiste, sino que eso quedó en algún lugar del aparato psíquico y empieza a aparecer de diferentes modos, con pesadillas, empieza a aparecer con manifestaciones de violencia, muchas veces con violencia hacia ellas mismas, con situaciones de intentos de suicidio, de sentirse que son absolutamente desvalorizadas y que no quieren vivir más porque no tienen nada que ofrecer a los hijos, cuando tienen hijos, que es en la mayoría de los casos, al resto de la familia, o que no tienen nada para darle a la sociedad, que las está mirando y las está estigmatizando permanentemente. Hay que trabajar muy duramente con esto, ¿no? Tienen que tener una asistencia que no es solamente la asistencia psicológica. La asistencia psicológica es solamente una parte. Hay que trabajar también desde lo clínico, hay que trabajar también desde un empoderamiento, desde una forma de autovalerse por sí mismas por intermedio de un trabajo, de un estudio. O sea, necesitan volver su subjetividad a ellas mismas, necesitan recuperar su identidad, necesitan recuperar su propio nombre que les arrancaron, necesitan poder mirar a la cara a toda la sociedad, sin vergüenza de lo que les pasó. Y esto recién sucede cuando comprenden que alguna vez fueron víctimas de este delito tan grave. Ella es Zaida Gatti. Hola, Zaida. Rosaura te saluda. Hola, Rosaura. ¿Cómo estás? Bien. Una de las cosas que uno más escucha cuando se habla de los rescates es que la mayoría de las víctimas no se reconocen como tales, ¿no? Y seguramente ahí se cruzan muchos elementos, pero lo que me interesa saber, porque es muy dificultoso para las víctimas de trata salir de la calle, como le dicen, es a qué le temen, ¿no? ¿Qué es lo que hace difícil hoy para las víctimas de trata o para las mujeres en situación de prostitución, que en muchos casos entran y salen de situaciones de trata? ¿Qué es lo que más aterra de salir de la calle? Mira, lo que más aterra de salirse de esa situación es que durante el tiempo que permanecieron en el circuito prostibulario entendieron que las únicas personas que les daban una protección, un cuidado, eran los propios proxenetas. O sea, dentro de todas las organizaciones de trata siempre tenés quien actúa como persona cuidadora, que te dice yo te salvé de aquello de lo cual no tenía salida. Y las víctimas lo creen esto, lo creen porque así es como se les presenta. Pero también hay una realidad, y la realidad es que cuando estamos hablando de víctimas de trata en un porcentaje muy alto, estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad que están directamente relacionadas con situaciones económicas. Y cuando estás hablando de situaciones económicas, vos sabés que una mujer en situación de prostitución en la calle, como bien marcabas, porque que también es una situación de explotación, porque siempre pasa alguien que va a recaudar con esa prostitución, con lo cual siempre estamos ante la presencia de la explotación y del delito. Esa mujer está llevando algo para comer a sus hijos. Y eso es algo que no se puede dejar de visualizar y creo que es lo que más cuesta. Yo tuve una vez una conversación muy, muy larga con una mujer que estaba en una situación de explotación sexual, no de trata, y hago la aclaración porque sabemos que son dos delitos diferentes, en un bar en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Tenía en ese momento ella 38 años y lloraba sin parar mientras me decía que tenía que darle de comer a sus 5 hijos y que lo único que quería era ocultar eso ante sus hijos. Y que el mayor se había enterado, el mayor en ese momento tenía 17 años, y se sentó y le dijo: mamá, yo lo único que quiero es cumplir 18 para empezar a trabajar y vos tengas que salir de ahí. Esa mujer claramente no disfrutaba de ir a un prostíbulo y tener que estar con la cantidad que le tocara de clientes por día. Pero también sabía que era la única que podía sostener esa familia y lo único que tenía era esa situación de explotación sexual. Porque ya estaba dentro del ambiente, porque estaba estigmatizada, porque no conseguía otro tipo de trabajo. Porque cuando vos vas a presentarte a un trabajo te piden los antecedentes y si no tuviste trabajo los últimos 5 años es muy difícil que te tomen. Y esto es lo que le sucede también, ¿no? Todo el circuito está armado para una determinada población que generalmente excluye a estas víctimas. Zaida, ¿qué vos mencionabas hace un rato las asociaciones, digamos, regulacionistas o reglamentaristas? Pero concretamente, en los hechos, ¿cuál es el rol que juegan estas agrupaciones en el contexto de, bueno, sabemos que se han pronunciado en contra de los rescates, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué incidencia en los hechos tienen estas organizaciones en las cuestiones que tienen que ver con el rescate de las mujeres en situación de trata o la salida de las mujeres en situación de prostitución que no quieren estarlo? Mira, en realidad, sí, por supuesto que se han pronunciado siempre en contra de los rescates. A mí me han llegado hasta en una manifestación, en un scratch, a pedir la renuncia del cargo, ¿no? Porque consideran que voy contra un trabajo que no considero tal. El rol que cumplen es fundamental porque encubren a las redes de trata, o sea, la realidad es eso. Hay una persona que tuvo un alto cargo dentro de estas asociaciones que está procesada porque pertenecía a una red de trata que operaba en Constitución y en San Miguel en forma simultánea y está procesada por un juez federal que llevó adelante una investigación y que en el marco de las escuchas telefónicas y lo que se supo después, era clarísimo que le daba libretas sanitarias a estas víctimas, que las obligaban a presentar esas libretas sanitarias y que con eso era un intento de lavar el tema de la trata de personas. También sabemos de qué manera, y la verdad es que me voy a hacer cargo de mis palabras, aún lo que me cueste mañana probablemente otra dedicatoria de parte de estas asociaciones, y es que en algunos aspectos, no solo en este caso que está claramente procesada por un juez, sino yo me pregunto qué tienen que ver que están cada vez más cerca de las organizaciones criminales cuando los papelitos que se pegan en la calle antes te aparecía el nombre de la mujer que estaba aparentemente sola y con un número de teléfono y ahora aparecen esos papelitos con una leyenda que dice trabajo sexual no es igual a trata. Digo, los proxenetas antiguos no les preocupaba eso, porque en realidad lo que les preocupaba era la plata que se llevaban. Estas asociaciones están fomentando la demanda, y la demanda que se fomenta es para la trata. O sea, no hay otra, no hay mujer en ese lugar, y yo te insisto, y si yo te hablo de cualquiera de todas las que hoy están al frente de esas asociaciones y empiezan a hablar desde sus inicios, yo te puedo asegurar que ninguna empezó porque quería estar. porque la realidad es que ni hombres ni mujeres, y acá vamos a hablar incluso de los hombres, tiene ganas, ¿sí? Ningún hombre tiene ganas de estar con 10 mujeres durante toda la noche, o 15, por más que esto sea el super macho, sabemos cómo funciona el patriarcado. La realidad es que de eso no se goza, con lo cual hablar de las mujeres están allí porque les gusta estar con tantos tipos por día, o como dicen estas asociaciones en general, con una voz cantante, es a nosotras nos encanta lo que hacemos, sabemos que es mentira, porque las que dicen eso no son las que están todos los días con esos sujetos, y tampoco son quienes elegirían eso para sus hijas. Yo alguna vez se lo pregunté a alguna. Si esto fuese un trabajo, bueno, por ahí tendríamos una carrera universitaria que nos llevara a estudiar a ver cómo se hace esto para hacerlo lo mejor posible y ganar dinero. Por supuesto que esto no existe y no hay manera. Y también tenemos la experiencia de los otros países, tenemos la experiencia de Uruguay, en el cual hay una posición socialista y tenés víctimas de trata igual a cero. Entonces, claramente, esto no va contra la trata de personas, sino que, de alguna manera, favorece aún las que no están implicadas en las organizaciones. Y me reservo para aquellas que sí están implicadas en forma directa. No, sí, claramente les da un baño de legalidad. Yo quería hacerte una consulta. Acá estamos peleándonos entre todas queremos preguntar, ¿viste? ¿Qué pasa con el deseo y el placer de las mujeres que están siendo explotadas, pero no solamente en el momento de la explotación, que podés hacer seguramente una gran descripción de la patología, ¿no?, en sí, sino qué pasa a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de los rescates, a los años de tratar de reinsertarse socialmente y en el plano emocional? A eso voy puntualmente. ¿Qué sucede con el amor? ¿Qué sucede con el propio placer? ¿Qué sucede con las familias? Y esto, la pregunta es en función de la experiencia, porque yo sé que no abandonás a las víctimas en el momento del allanamiento, sino que, no sé si te complico, pero luego hay una continuidad, hay un acompañamiento en los momentos de los juicios e incluso a posterior, Zaida. Sí, no me complicás, el acompañamiento claramente no es para todas las víctimas, pero no por una cuestión de no querer, sino por una cuestión de imposibilidad. O sea, nuestro programa tiene un marco de competencia, pero claramente lo excedemos cuando las situaciones lo ameritan y ahí no nos corremos a ningún caso. El deseo en cualquiera de estas víctimas va a aparecer nuevamente. Por supuesto que tiene que haber mucho trabajo previo, ¿no? O sea, es muy y mucho trabajo, y que esté bien hecho el trabajo. No cualquier psicólogo o psicóloga puede asistir y puede acompañar a una persona que ha sido violada. Y acá, digo, puedo hablar de una violación o te puedo hablar de la situación de trata de 100 violaciones. Es exactamente lo mismo. Cuando vos no tuviste oportunidad de decidir sobre tu propio cuerpo, es muy difícil que puedas volver a tener confianza en otra persona, y no importa de qué género sea, ¿no? Porque el deseo se puede dar sobre una persona heterosexual o en un caso homosexual, no importa, o sea, la pareja que vos elijas tener a futuro. Lo importante es cómo recuperar ese deseo, y eso se recupera en la medida en que vos puedas ir trabajando todo lo que te pasó con anterioridad, en la medida en que vos puedas volver a confiar. Es muy difícil volver a confiar después que has sido engañada durante tanto tiempo, porque cuando hablamos de mujeres en situación de trata, estamos hablando de mujeres que ya venían engañadas de antes, que en general han sido víctimas de diferentes tipos de violencias, entre ellas la violencia sexual, en todos los casos, en todas las clases sociales. Acá sí aclaro que en todas las clases sociales esto sucede. La formación de una nueva familia, el poder estar con tu familia de otro modo, parte primero de poder aceptar lo que te pasó, de poder entender la situación que viviste como víctima, y también de encontrar a la persona, que la persona son los propios hijos también, cuando ya están, las parejas que son las futuras, que puedan comprender que fuiste víctima de un delito. Y esto también vale para otro tipo de familiares, madres, padres, que hermanos que acompañen en esta situación y que lo estigmatizan. Todo eso es un largo trabajo y especialmente trabajo con el cuerpo de cada uno. O sea, que vos puedas decir, hoy estoy en condiciones de estar con esta persona porque yo estoy eligiendo. En el momento en que vos podés elegir, ese es el momento en el que el deseo vuelve. Y cuando vuelve el deseo, vuelve porque ya estás en proceso de recuperación. Estamos hablando con Zaida Gatti de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata. Zaida, entiendo que tu oficina seguramente tiene una competencia, que recién decías que tiene una competencia obviamente limitada, que en un momento termina el trabajo de ustedes, pero también decías al principio de la nota que hay algo muy importante en la recuperación, y es que la persona víctima de trata necesita como, además de algunos recursos, probablemente que acompañen como algunas herramientas subjetivas para poder salir, también necesita como recursos económicos, trabajo. Digo, ¿qué está pasando con el Estado y con las víctimas de trata en este sentido? Porque nosotros escuchamos todo el tiempo de víctimas que no tienen este acompañamiento y que tienen que volver a la explotación sexual. Mira, la verdad que es un tema muy complejo, el tema de la asistencia integral posterior. Por eso yo hice la aclaración que a mí me encantaría poder tener el recurso para asistir a todas las víctimas, porque cuando están bajo el resguardo nuestro yo sé de qué manera trabajamos. El acompañamiento es de 24 horas al principio y después es necesario que haya un acompañamiento en cada lugar donde están las víctimas. La realidad es que para esto se necesita también personal especializado. No todas las provincias tienen en este momento personal especializado porque ha habido muchos cambios a través de los últimos años. La ley de trata tiene 9 años, igual que la creación de nuestra oficina. Nosotros seguimos siendo las mismas personas, con lo cual seguimos reforzando nuestra capacitación permanente, pero en otros lugares todavía les cuesta saber lo que es una víctima, ¿no? Entonces, si vos no sabés abordar eso, también es muy complejo. Nosotros tenemos mucha confianza, yo en particular tengo mucha confianza en el trabajo que empezamos a hacer a partir de este año con la conformación del Consejo Federal, que era una deuda pendiente, y lo que voy a decir es algo que lo he repetido miles de veces. Yo no confiaba en que eso pueda funcionar de alguna manera, porque es un organismo enorme y para mí los organismos monstruos es para que nada funcione. Pero en este caso, como la gente que está ahí es gente de terreno y como logramos armar un vínculo, lo que estamos haciendo es tratar de brindar a todas las víctimas la mejor asistencia, y cuando no alguien no puede, sabe que puede contactar a otro. En este sentido, creo que para la asistencia integral de la víctima es importante. A eso se le suma que al empezar a ver más decomisos, las víctimas, a medida que pase el tiempo, los jueces cada vez van poniendo más dinero a disposición del Fondo de Asistencia a las Víctimas, que se va a terminar conformando, esperemos prontito, en el marco del Consejo Federal. Todo esto va a ir devolviéndoles de a poco su autonomía a todas las víctimas, porque no es solamente la víctima que tiene posibilidades de ir y reclamar, que son las menos, sino que esto tiene que ser para todas, y también es importante todo lo que se está viendo en materia de patrocinio, de víctimas querellantes. Creo que hay muchos ejemplos a seguir y las víctimas lo siguen eso, ¿no? Las víctimas ven en la tele cuando hay un fallo, cuando hay una condena, cuando hay alguien que se animó, y eso les da fuerzas para animarse. Ahora, también tenemos los casos a la inversa, ¿no? Cuando fue el primer juicio de Marita Verón y salieron todos sobreseídos porque hubo una clara connivencia del Poder Judicial de la provincia de Tucumán en ese momento, lo único que recibimos fue llamados de víctimas diciendo, yo me animé, ¿para qué? Para que me devuelvan esto. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que trabajar es porque las condenas sean efectivas y que sean condenas. Y esto es el momento en que la reparación de las víctimas recién comienza. Sí. Antes. Estamos pasadas de tiempo, pero no quería dejar de preguntarte lo más breve posible, por favor, ¿cuáles serían, si pudieras enumerarlos, los pasos previos a un rescate? Imagino que antes hay una investigación. Los pasos previos a un rescate es, sí, es una investigación. Primero se hace una denuncia, en forma inmediata se hace una investigación preliminar, si el tiempo lo amerita, si no se puede, se hace una investigación directa por un juzgado federal, y según sea el juzgado federal que toque, porque eso también, lo más rápido que se puede hacer es localizar el lugar, ver si las mujeres que están en el lugar están en situación al menos de presunción de explotación sexual, y directamente allanar. Oficio judicial a las fuerzas de seguridad, oficio judicial al equipo de rescate, y con eso ya se allana y ya se tiene todos, nosotros por lo menos tenemos preparado el refugio, tenemos preparado al médico, preparado todo lo que es nuestra organización interna, y las fuerzas de seguridad solamente se tienen que encargar de detener a los sindicados como explotadores. Zaida, yo te hago la última pregunta antes de despedirte. ¿Vos considerás que las fuerzas de seguridad están lo suficientemente preparadas para intervenir en los procedimientos? ¿Tienen esta perspectiva de género de la que siempre estamos hablando como para poder asistir, para poder intervenir activamente en los procedimientos, en los allanamientos propiamente dichos? No, de ninguna manera, no. Realmente, en realidad, pienso que ninguno de los que intervenimos, entre quienes me incluyo, estamos 100% preparados para eso, ¿no? Porque siempre puede surgir algo nuevo. Ahora, las fuerzas de seguridad no están preparadas desde una perspectiva de género. De hecho, a medida que se han preparado equipos dentro de las fuerzas de seguridad, me consta porque empecé a trabajar con ellos en el año 2006, han cambiado, entonces tenés que remontar todo de nuevo, sobre todo en la fuerza de seguridad, que ya tiene una estructura patriarcal, una estructura que está atravesada por la violencia de género, incluidas las mujeres que pertenecen a las fuerzas. Con lo cual, la respuesta es no están lo suficientemente preparados, salvo excepciones. Hay que trabajar mucho, pero creo que es un trabajo infinito, es un trabajo que no se puede dejar ni un minuto de seguir insistiendo con esto, porque todo el tiempo se está viendo a una prostituta y no a una mujer víctima de trata o víctima de explotación sexual. Y la mutación que tienen las redes de trata, ¿no? Cómo van mutando el modus operandi e incluso quiénes son los proxenetas. Antiguamente teníamos un tipo de proxeneta, bueno, antiguamente, hace 5 años atrás teníamos un tipo de proxeneta que hoy claramente ya no lo encontramos en los prostíbulos ni adelante de un negocio. Y yo misma, incluso después del allanamiento, intenté ser captada por Amar para que me sindicalizara, que querían que firmara una planilla. Y bueno, esto, bueno, vos lo sabés y lo saben también las fuerzas de seguridad que intervienen en las investigaciones. Pero para mí es calamitoso. Van mucho más rápido que incluso nosotros a la hora de mutar y cambiar la forma de actuar. Las organizaciones criminales siempre están un paso adelante. O sea, hay una cuestión que es bastante antipática, pero que es real, y es que el Estado tiene una burocracia que no tienen las organizaciones criminales. Entonces, yo tengo que esperar un orden de allanamiento, lógicamente, porque no puedo entrar antes a un prostíbulo. Las redes no necesitan ninguna orden para entrar a ningún lado, ayudarse a una mujer a explotarla, o enterarse, como se enteran muchas veces, y sacar a las mujeres de los prostíbulos, las que posiblemente los puedan denunciar. Con lo cual, va modificándose, estudian la legislación, por supuesto, y también saben quiénes están. O sea, no hay mucho más para decir de por qué están un paso más adelante. Sí. Saben todos los pasos que ha dado el Estado y saben con quién pueden mover un poquito y quiénes son inflexibles. O sea, nosotros tenemos carpetas abiertas, digo nosotros, todo nuestro equipo, carpetas abiertas, en vaya a saber cuántas organizaciones, porque víctimas que hemos rescatado nos han contado de qué manera nos sacaban fotos cuando bajábamos de los aviones o de los autos antes de llegar al prostíbulo. Uh-huh. Digo, eso es una clara organización delictiva que funciona al servicio de abultar una cuenta bancaria. Zaida, una chiquitita última, porque recién estábamos revisando los medios, estábamos hablando del papel de los medios de comunicación. La oficina de monitoreo de avisos de oferta sexual no tiene nada que ver con tu oficina, ¿no? En realidad tiene que ver, porque yo siempre digo que somos como primos hermanos. Primero porque es la oficina que se creó en el marco de, si bien es solamente para explotación sexual, se creó en el marco de un decreto que prohibía la oferta de mujeres para explotación sexual. Uh-huh. Trabajamos en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, y nuestra articulación es permanente, porque si yo voy a un allanamiento y recojo un montón de números de teléfono o de papelitos que están en los lugares, inmediatamente estos son ingresados a la base de monitoreo. Esa base es cruzada, sí, con todos los datos que tienen, y eso es producto de la investigación. Con lo cual, por eso digo, somos primos hermanos. Ellos trabajan más en la prevención y en la denuncia, no tienen contacto con las víctimas directas, pero sí cruzamos todo el tiempo los datos de ambas, digamos, programas. Zaida, hoy estábamos mirando el diario de mayor tirada del país, como dicen siempre ellos, y veíamos con preocupación que hay un rubro todavía que se llama Salud y Belleza, y que tiene un montón de avisos que dicen señora 0000, y nombres que dan cuenta de un aviso sexual, un aviso de comercio sexual implícito, ¿no? Digo, ¿tenemos que denunciar nosotros o la gente de monitoreo revisa el diario todos los días? La gente de monitoreo revisa el diario todos los días. Sabemos que se mutaron de rubro, o sea, no existió más el rubro 59, pero siguen existiendo en otros rubros, como en el rubro 37, que es el rubro de empleos. Pero todo lo que ustedes tengan para denunciar, como todo lo que tenga la sociedad para denunciar, no solo en la oficina de monitoreo, sino también en la línea 145, una vez que haces un llamado, podés denunciar mandando un mail con todos los datos que tengas, porque ellos, si bien controlan no solo los medios de acá, sino todos los medios del país, todos los que se pueden, uh-huh, todo lo que se pueda aportar, todo va a una investigación. Buenísimo. Entonces, bienvenido sea que ustedes profundicen sobre esto, que puedan difundir los teléfonos de monitoreo, los teléfonos de la línea, el teléfono de la línea 145 y los correos electrónicos donde nos llegan permanentemente este tipo de denuncias. Perfecto. Bueno, Zaida Gatti, te agradecemos muchísimo por tu participación en este programa. No, bueno, gracias a ustedes, y a mí me gusta mucho la canción de La Cortina. Que, ahí va, entonces. Zaida, no sé a quién hay que decirle, porque me parece excelente, así que sigan en esa línea del rock nacional que estamos. Muchas gracias, Zaida. Cerrar, me gustaría que... siempre lo nunca digo, la dejaban cerrar, ¿no? Va la quinta pregunta de cierre. No, pero quiero que... La última, le decimos, que la última. Lo de la línea 145, ya lo dijo previamente, pero quiero que lo vuelva a repetir. Cuando quieran denunciar nuestros oyentes, ¿de qué manera lo pueden hacer? ¿Concurriendo a la Fiscalía Federal de cada provincia o...? O la forma más sencilla y la más segura, yo voy a hablar de la línea 145, funciona en la órbita del Programa Nacional de Rescate. Una línea que es nacional, que es gratuita y que es anónima. Me parece que eso es lo más importante para quienes denuncian. Esto, una vez que ingresa la denuncia, inmediatamente pasa a la Fiscalía Especializada de Trata, que es la Protex, o a un juzgado federal, si es acá en Capital. Y también es importante saber que si la situación está ocurriendo en el momento, estamos hablando de una emergencia, nosotros convocamos a la fuerza de seguridad a la hora que sea, del día que sea, para que intervengan en el momento. Muchísimas gracias, Zaida. No, buenas gracias noches. A ustedes. Buenas noches. Un beso para todas. Zaida Gatti, de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata. Wow, y tenemos que irnos corriendo. Hoy porque no nos repasamos. Nada. No importa, pero estábamos hablando con Zaida, y más que válida el retraso este, que es súper interesante. Yo hablaría horas enteras. Es más, lo juntaría Enrique Stola con Zaida Gatti, con Diana Mafía, y armaría una mesa increíble. Estás tirando muchas ideas buenas al aire, vos. ¿Sabés cómo le dicen, sí, a eso? Avivar giles, le dicen. Estoy tomando mucha espirulina. Bueno, gracias a todas. Robarlet, Euge Otero. Hoy estoy, viste, representadora de radio. Natacha Bianchi en los controles. Acá nuestro invitado very special, Alfredito Lepera. Y por supuesto, el amigo, hermano, acá Fernando Tevele. Nos fuimos. Chau. Basta de saber. Chau. Ufa. Chau, Natacha, poné la cortina ya.